Esta contraofensiva, dijimos en la carátula, y estuvimos muy de acuerdo con la jueza de instrucción, que el nombre correcto era el caso de la contraofensiva Montonera. ¿Por qué? Porque hay que reivindicar esa identidad montonera, porque esa identidad montonera es la identidad no solo de las víctimas de este juicio, sino de todas y todos los compañeros que en aquel 79 y en aquel 1980 estaban en el lugar que estaban y que estaban resistiendo con su identidad montonera, sin negarla, y nosotros menos la vamos a negar. Esa identidad montonera, basada muchas veces en cayéndome y volviéndome a levantar, esa identidad montonera que algunos testigos intentaron explicarle al tribunal, porque claro, tenemos que retroceder 4 décadas para poder comprender qué pasaba por el corazón y la cabeza de esas y esos jóvenes. Gloria Canteloro, testigo en este juicio, sobreviviente, dijo: soy sobreviviente de la dictadura, del terrorismo de Estado, de las manos criminales de un aparato de exterminio, y le contó al tribunal: me dan la opción de salir del país, ella estaba presa el 29 de noviembre del 78, del mismo pabellón donde había entrado. La vida en Devoto, en la cárcel de Devoto, me terminó de formar como militante y como persona. Yo en Devoto aprendí, dijo ella, junto con mis compañeras, a las que les voy a estar eternamente agradecida, haber podido resistir, subsistir, mirar la vida con el vaso medio lleno y no medio vacío. Y les dijo a ustedes, el plan de aniquilamiento no fue solo físico, también fue psicológico. Pretendían que estuviésemos miles de mujeres en la cárcel, sentadas todo el día sin hacer nada. Citó a ese emblemático, para mal, jefe de seguridad del servicio penitenciario de apellido Galíndez, el de la frase a las presas: ustedes de acá se van locas o muertas. Y nosotros, dijo Gloria, obviamente no le dijimos nada, pero sabíamos que no iba a ser jamás así. No le íbamos jamás a dar el gusto. Cumplí los 21 años y salgo rumbo a España, dijo Gloria. Y en febrero estaba ya la convocatoria a sumarnos en la contraofensiva. Fue una convocatoria pública en la que participó gran parte del exilio madrileño. Se ponía la dirección en una urna, quien quería integrar la contraofensiva. Pusimos nuestra dirección, dijo, pusimos nuestra dirección. Poquitos meses antes había estado en la cárcel y decide regresar con la contraofensiva, pero no para regresar por la contraofensiva, sino para sumarse a ese movimiento de resistencia y para sumarse a quienes habían dicho en la cárcel: Galíndez, no te vamos a dar el gusto, ni locas ni muertas, luchando. Lo que dijo Silvia Yulis, otra compañera que declaró aquí, hacia mediados del 78, contó ella, hay una convocatoria de la organización Montoneros para retornar a la Argentina en el marco de la contraofensiva, para participar de lo que sería de un movimiento de resistencia a la dictadura. Más allá, ella misma aclaró, más allá de los análisis sobre la situación en la Argentina, muchos decidimos volver. Y nos explicó, y vino muy bien para entender qué pasaba en el exilio. El exilio fue tremendo para todos nosotros. Estábamos bien afuera. Vivíamos en México, teníamos una casa, podíamos festejar los cumpleaños, pero yo no tenía contacto con mi familia. Mis viejos no escribían, porque si escribían lloraban. Éramos chicos, dijo Silvia. Teníamos 22, 21 años. Salimos a los 20 años al mundo a buscarnos la vida, muchos de nosotros con esa edad y sin profesión. El exilio era difícil. Fundamentalmente era difícil porque muchos teníamos la culpa de habernos ido mientras sabíamos que otros compañeros habían quedado acá en situaciones dramáticas. Y eso pesaba. Por lo menos en mi caso, dijo Silvia, pesó muchísimo a la hora de decidir volver. Yo quería volver, me sentía en falta, me sentía responsable de lo que pudiera pasarle a los compañeros que se quedaron, porque no habían tenido la posibilidad de salir como la tuve yo. Esas cosas movieron mi decisión. Es central entender esto porque esto que contó Silvia le pasó a centenares de jóvenes en aquel momento. Y no es un tema menor. La responsabilidad de un militante cuando sabe que sus compañeras y compañeros están cayendo aquí en la Argentina. El relato que nos hizo Daniel Cabezas cuando dijo, éramos una familia montonera. Cuando dio cuenta todo lo que hacían en México. Y así como estos testimonios han sido muchos los que hablaban de la vida de estos y estas jóvenes. Montoneros era nuestra vida, dijo Daniel Cabezas. Montoneros era nuestra familia. Y estas fotos que van a ver ustedes, algunas de las cuales ya las visualizaron, son las fotos de la guardería montonera, que es una expresión de esa identidad montonera. Y al ver estas fotos, sin duda que aquí nuestras penas se borran un poco, por lo que significa la sonrisa de un niño, el abrazo, por lo que significa esto, que no es otra cosa que un hogar. Virginia Croato hizo una película alrededor de esto y está como prueba en este juicio. Pero es esta guardería lo que refleja a esa familia montonera. Si no entendemos el valor de esa familia montonera, que no es una familia, que son decenas de decenas de centenares de familias durante años en la historia argentina, va a ser muy difícil que comprendamos la identidad montonera. Está la carta que aportó como prueba Ana Pecoraro, la hija de Enrique Pecoraro, a Foja 430 del cuerpo 4 de documentos, llamada Carta a mis amigos Ana, Esteban y Laura. Ser montonero implica luchar por una vida digna de millones de seres postergados y consumidos por la miseria económica, cultural y humana. Y ello tiene como consecuencia la muerte, que la causa quienes se oponen a ello. La muerte sobreviene entonces no porque uno es un irresponsable, suicida, un loco incoherente, sino porque luchar por la vida de millones de hombres significa una lucha a muerte con quienes se oponen a ello. O la carta de Wangiroli a su padre, a Foja 486 del cuerpo 4. Tengo adentro una felicidad desconocida. Creo que solo podría quedar superada por nuestro triunfo. Soy feliz y las fuerzas para avanzar se han multiplicado. La etapa que se abre va a ser dura y su resolución no va a ser corta. Tenemos todo como para ganar y va a depender de la certeza de los pasos que vayamos dando. De esto depende que nuestro país se transforme en agroexportador con la desaparición de la industria y la clase obrera o que el pueblo tome el poder. La carta dice que el pueblo tome el poder. No dice que la organización Montoneros tome el poder.